pasar. El cielo se desploma contra el ancho mar. Cada vez que te veo llorar, la lluvia cae lentamente ardiendo en soledad. Y aquí estoy una vez más, sintiendo el suave tacto de la realidad, marcado como víctima del mar. Mis labios rozaban entonces tu piel, como estas palabras rozan las líneas del papel. Oh no, las líneas del papel. Y aquí estoy una vez más, sintiendo el suave tacto de la realidad, marcado como víctima del mar. Soy víctima del mar.